Culpables hasta que se demuestre lo contrario. Chorros, estafadores, ñoquis, mentirosos, corruptos e indignos hasta que la sentencia pruebe que somos libres de cargo y vergüenza. Mientras tanto, sobre nuestras espaldas deberá recaer el oprobio de ser sospechosos. Y si no tenés nada que ocultar, mostrame. Los que sostienen el cartel por las dudas, los que portan el DNI por si acaso, los que seguro... ¿No viste, le viste la cara? ¿Y qué querés? Mirá cómo se viste. En algo andaba. Somos los presuntos, los indicados, los probables. Herencia de otros tiempos, oscuros, hecha carne y miedo. La desconfianza nos convierte a todos en potenciales enemigos. La ley y las garantías son letras vacías. Rebotan, como pelotitas de tenis, sin suerte ni interpretación. Otros tienen astutos abogados que saben jugar en la arena, con jueces apropiados y gentiles. Las otras sentencias, las de los sospechosos de siempre, se debaten en la calentura de los programas de la tarde, en las propaladoras de mentiras sonando en los taxis, en las tapas apresuradas de los diarios. Seremos definidos, con sencillez y sin vueltas, como asesinos, delincuentes, mal habidos, parásitos. Y al otro día, ¿qué importa? Si ya es noticia vieja. Somos los sospechosos de siempre. Un mundo feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1.